hija, sí. Tengo los ojos encima de ti. Y tú que nunca te fijas, no buscas MCs, te gusta Beckham. Vatos así, en fin, no habrá sortija. Pero qué tal si empezamos a brindar, solo pa' ver si con otro coñac me siento sexy o más imbécil. No sé lo que pase, a ti qué te parece, habitación con jacuzzi. ¿Qué dices, princes? ¿Quieres romance? Decídelo pronto, al tiempo no se le vence. O solo dime que no y me voy enseguida a platicar con una de tus amigas. La noche es tuya, también es mía. La luna brilla y todavía queda energía en mis baterías. Voy a hacer que grites y que sonrías. Tu libido lo pide, no le niegues el gusto. Deja que las cosas sigan su curso. Estos viejos trucos solo son recursos que utilizo para acelerarte el pulso. Ahora ven, ven, voy a llevarte lejos en un santiamén. Allá en donde el amor vagabundo se esconde, estaremos bien mientras pasa la fiebre que te quema la piel. Soy un vato de barrio, ni bueno ni malo, sino lo contrario. No tengo feria, ofrezco pasión, que es la razón de mi vocabulario. Ya sabes que el placer es un alivio, que tengo ganas de tus labios tibios. De volvernos verbo, volvernos simios, de volvernos novios, no más un ratito. Pero no dejes de bailar, sigue moviéndote. Me gusta verte así entre la gente. Te invito a volar en mi cohete, súbete y verás que no te arrepientes. Mírame aquí tratando de convencerte de que practiquemos este bello deporte. Porque no olvidas tu pose de diva y te quedas vestida solo con mi saliva. Sé, algunas cosas puedo mostrarte, o tal vez quieres que me largue y deje de molestarte. Pues total, nos evitamos la cruda moral. Solo quiero pedirte que no dejes de bailar, sigue moviéndote. Me gusta verte así entre la gente. Te invito a volar en mi cohete, súbete y verás que no te arrepientes. Dancing all night.